Bienvenidos al Ambiente que Habitamos, columna radial de Memoria Giratoria, en la que analizamos temas ambientales de la región del Valle de Traslasierra, desde la perspectiva de los habitantes que somos. Como siempre, le agradecemos mucho a Analía y a Andrea el espacio-tiempo del programa. Les habla Mariana y detrás de escena nos acompañan Leo. Agua. El agua, como todos sabemos, es esencial para la vida. La necesitamos todos y la necesita el monte. Traslasierra es una zona serrana, de clima marcadamente estacional. Las precipitaciones se concentran un 85% entre octubre y marzo, y estas varían con el relieve, es decir, con la altura. En la parte más alta llueve más y el déficit hídrico es menor, por lo cual es una zona más fresca. La cuenca principal de la zona es el río Los Sauces, que tiene una longitud de 26 kilómetros. Nace de la unión del río Panaolma y el río Mina Clavero en el límite de Villa Cura Brochero y la localidad de Mina Clavero, y desemboca en el lago del dique La Viña, en donde se genera un espejo de 1050 hectáreas. A través del dique La Viña se abastece de agua potable a las ciudades de Villa Dolores, Villa Sarmiento y San Pedro. Los pueblos y municipios ubicados más al sur aprovechan el agua de la sierra, o sea, el agua que allí se consume depende de cursos de agua más pequeños que nacen arriba. Mediante el llenado de cisternas y represas se acumula y se distribuye por caños o acequias. Pero a que nos cuente un poco al respecto del clima y la hidrografía de la zona, hablamos con Diego Pons, del INTA. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Pons, trabajo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del INTA. Y bueno, hoy quería comentarles un poco sobre algunas características del Valle Traslasierra en lo que respecta a lo que podría ser su clima y las perspectivas que presenta en cuanto a la evaluación de escenarios de cambio climático y qué implicancias pueden tener para el desarrollo de la región y algunos impactos que son necesarios tener en cuenta para su adaptación. El Valle de Traslasierra se ubica en la región central de Argentina, en Córdoba, ¿no? Y un valle que presenta un marcado gradiente ambiental, que está marcado por su orografía, es decir, la presencia de las altas cumbres hace que el valle se encuentre con una variación de altura que va desde los 2.790 metros a los 500 metros sobre el nivel del mar, en lo que serían los llanos occidentales. Esto marca también a su vez una variación en las precipitaciones, ¿sí? Es decir, la mayor parte de las precipitaciones se dan en la zona de montaña, ¿sí? Presentando entonces una variación desde este a oeste, en el cual tenemos cerca de 900, a veces hasta 1000 milímetros en alta montaña, y bajamos a 500 milímetros en el piso inferior. Esa misma variación en altura también hace que se varíe la temperatura media y presente variaciones a su vez estacionales. Es un clima de tipo monzónico, en el cual la temperatura media estival, es decir, durante el verano, es de 26 grados y la invernal ronda alrededor de los 17 grados, ¿sí? En general, decíamos, es un clima de tipo templado subtropical y las precipitaciones se concentran en los meses de septiembre a marzo, ¿sí? Pero principalmente lo que los caracteriza es esta irregularidad en el clima y con alta frecuencia de sequías en lo que particularmente en la primavera y comienzo del verano. Por otra parte, Decíamos que el paisaje, es decir, la orografía, influye fuertemente en el comportamiento hidrográfico de del valle, ¿sí? Y de esta forma se generan en las zonas de montaña las principales cauces, que muchos son temporarios. Tenemos arroyos y vertientes que son temporarias y que configuran un sistema endorreico, es decir, que termina dando sus cauces, digamos, dentro del mismo valle. Este sistema particular, que decíamos se genera en la zona de montaña, marca una alta sensibilidad ambiental en cuanto a la degradación de los ecosistemas y su necesidad de conservación para conservar la capacidad de regulación de las cuencas, ¿no? Es decir, hay eventos, factores como los incendios, que actúan fuertemente en la remoción de esa cobertura vegetal, dejando expuesta, ¿sí?, digamos, el suelo a áreas de pendiente, de gran pendiente, en el cual luego de las lluvias suele darse procesos de inundación rápido, lo que llamamos flash flood, y que afectan particularmente, bueno, además de la capacidad de regulación de ecosistemas, la calidad del agua por el arrastre de sedimentos, la pérdida de nutrientes de los suelos y la erosión de las laderas, afectan aguas abajo a poblaciones tales como ha sucedido en el caso, por ejemplo, de Mina Clavero o Nono. Particularmente para la estación de Villa Dolores, donde el Servicio Meteorológico tiene un registro de más de 30 años, en lo cual es necesario para ver tendencias, se ha visto que, si bien presenta variaciones intercadales en cuanto a al aumento o a la disminución de esa tendencia de precipitaciones, existe un aumento progresivo en la lluvia promedio, ¿sí?, a nivel de todo el año. Bien, lo cual, cuando lo llevamos a escenarios de cambio climático y proyecciones en cuanto a cómo podría ser el comportamiento para el valle, se traduce en que, bueno, va a existir un aumento en la precipitación no muy significativo, cerca del 10%, ¿no? Con un escenario de incertidumbre marcado por esta variación, y sobre todo un aumento en la variabilidad climática. Esto va a hacer que se concentren particularmente las precipitaciones durante eventos de lluvia. Va a haber una extensión de la longitud de la estación seca, ¿sí? Y bueno, esto va a marcar a su vez un alto riesgo, ¿sí?, mejor dicho, una amenaza para la región del valle en cuanto a esa extensión de la estación seca, que es particularmente en el invierno, el aumento de las condiciones de estrés hídrico para la vegetación y en forma conjunta con el aumento de las áreas de interfase entre el urbano y la vegetación nativa por la expansión de expansión urbana marcada por el turismo y, bueno, la inmigración de mucha gente que va al valle buscando mejor calidad de vida, marcan un escenario de aumento de riesgo de incendios, ¿sí? En esto del cambio climático hay que tener muy claro que existe una amenaza climática marcada por ese aumento de la variabilidad climática, pero también existe un componente humano que es el que hace que se aumente esa exposición y la vulnerabilidad de los sistemas a que se ocurra eventos como de incendio como los que pueden ocurrir en el futuro y que han pasado, ¿no? Entonces, particularmente es necesario para el valle trabajar sobre bueno, el cuidado, digamos, de las laderas en cuanto de los ecosistemas que nos proveen esos servicios ecosistémicos de regulación y que nos pueden dar capacidad para mantener la provisión de agua en un futuro, cuidar particularmente durante los periodos secos el riesgo de incendios y trabajar fuertemente sobre el ordenamiento territorial, disminuyendo la exposición, por ejemplo, en el área de interfase y a su vez disminuyendo la posibilidad que sean incendios. Bueno, esas serían algunas de las cuestiones que se desprenden, digamos, de los escenarios de cambio climático. Como podemos apreciar, el consumo y el uso del agua también es parte de la problemática de los incendios y de la población de la zona que va en aumento. Nuevamente, se presenta la necesidad de un ordenamiento territorial que tenga en cuenta todas estas aristas que, como los habitantes que somos, nos atraviesan. El acceso al agua segura y de calidad es un derecho humano. Sin embargo, la inequidad en el acceso a este recurso, la contaminación de napas, ríos y diques, la deficiente estructura en su distribución, la creciente inmigración poblacional en la zona, son algunas de las problemáticas más urgentes en Tras la Sierra. ¿Podemos tener agua todos sin problema? ¿Quiénes somos todos? ¿Cuántos somos todos? Actualmente se está planificando hacer un acueducto desde el dique La Viña que abastezca de agua a toda Tras la Sierra. Hablamos con Luis Jiménez del Foro Ambiental para que nos cuente un poco al respecto. Hola, buenas tardes. Aquí estoy pasando este audio que tiene que ver con el proyecto de acueducto de Tras la Sierra. Hay que aclarar que este proyecto de acueducto tiene tres etapas. La primera etapa va desde el dique La Viña hasta San Javier. La segunda etapa va de San Javier hasta Cruz de Caña. Y la tercera etapa es dique La Viña, Mina Clavero. En teoría es un acueducto que tiene un sistema de bombeo, filtración y potabilización, que en la planificación o cómo se plantea está destinado a proveer agua, que como todos sabemos en el valle falta. La preocupación que tenemos es que esto sea un crecimiento poblacional repentino, para lo cual el valle no está preparado. Nosotros estimamos que al haber factibilidad de agua, muchos loteos que no están, o mucha factibilidad de asentamiento humano entre las localidades, no se están desarrollando precisamente porque no hay agua. Al haber agua por este acueducto, pensamos que el crecimiento poblacional puede ser exponencial. Y ya sabemos que los servicios aquí en Tras la Sierra no alcanzan. Ya para los que somos y estamos en verano, la electricidad no alcanza, el agua en las zonas altas tampoco alcanza, que esto no lo resuelve. Entonces, el temor, la preocupación es que tenga un cariz exclusivamente inmobiliario, que sea para el desarrollo inmobiliario y que, al crecer esta zona tan repentinamente, tan rápidamente, nos encontramos con un montón de problemas que no podemos visualizar en este momento, pero que en otras zonas sí se ven, como por ejemplo el corredor de Sierras Chicas, que ya tiene un acueducto funcionando y que ha sido también motivo de un crecimiento exponencial de la población. Y en realidad se trata de un área ahora, Sierras Chicas, se trata de un área extensamente poblada donde la característica del pueblo chico, al que muchos optaron como forma de vida, como estilo de vida, con esto se termina. Esa es otra de las preocupaciones. Desde lo paisajístico hasta el clima de pueblo chico. Al haber mucha población junta, esta habitabilidad del territorio en forma de pueblo chico también se pierde. Bueno, esas son básicamente las preocupaciones y los motivos por los cuales hacemos indagaciones y estamos tratando de organizarnos y de hacer una resistencia a este tema del acueducto. Bueno, soy Luis Jiménez del Foro Ambiental Tras la Sierra. Muchas gracias por la posibilidad de difundir. Nuevamente hablamos de un punto fundamental. Agua. ¿Para quiénes y para qué? Otra vez, un problema nos lleva a reflexionar sobre la importancia de pensar, de pensarnos de forma integral, como parte de la naturaleza, atendiendo a toda la compleja dinámica de fenómenos que ocurren en el monte y nos ocurren. Si no formamos parte de las decisiones del territorio que habitamos, si no podemos ordenar nuestro territorio con conciencia de todos los procesos que aquí suceden, valorando cada granito de tierra y cada gota de agua, entonces otros decidirán por nosotros y probablemente no estarán pensando lo mismo que toda la comunidad. Para tener en cuenta todas las perspectivas, los aspectos y evaluar qué es lo mejor, es necesario reunirnos, organizarnos y trabajar en conjunto. El ambiente que habitamos es una columna radial sobre ambiente que hacemos Leo Hayden en edición y producción y Mariana Benedicto en locución y producción. Muchas gracias.